Quieren fuego en este juego, quieren ego desde luego. Pobres ciegos sin su perro, torpes llenos de complejos. Luces, cámara y acción, acto de revelación. Es decir, de rebeldía, el día de la revolución. Esta es la última estación, señor, bájese del vagón. Que aporta tanto a la cultura como yo a la religión. Soltura de skater, pero fuerza de camión. No me falta diésel ni aceite, mucho menos decisión. Soy un café tras el volante, prendo fuego en los carriles. Asientos de atrás y adelante traen abajo misiles. Desertores, la cultura nunca ha confiado en mandriles. Las mejores estructuras son las de estos albañiles. No les dijo su mamá que al final siempre el que gana es el que le echa más ganas a la hora de remontar. Bien me dijo mi mamá que debajo de la cama no hay ni monstruo ni fantasma, sino mucho que limpiar. Yo nunca fui de quizá ni de andarme por las ramas, soy de mirar la ventana y buscar algo que fumar. Yo nunca fui de quizá, soy de fumarme las ramas en la cama, en donde pienso en algún mejor lugar. Yo nunca fui de quizá ni de andarme por las ramas, soy de irme por la ventana para buscar algún bar. Yo nunca fui de tomar, pero de verdad tomaba hasta que me despertaba en algún mejor lugar. Estoy haciendo un libro nuevo para que nunca lo leas, filmando una película para que no la veas, diciéndote mentiras para que no te las creas. Créeme, ya no estoy paseando por donde tú te paseas. Hoy todo me da risa, como los poetas. Solo tienen su ego y ninguna pirueta ni ningún truco nuevo. Prefiero a los atletas que, aunque no ganen medallas, siempre llegan a la meta. Escucha lo que estoy diciendo porque te hace mucha falta. Este consejo no es consejo, pero síguele la espalda, viejo. En un tiempo todo se calma. Más sabe el diablo por viejo que la mujer por la falda. Experiencia tras experiencia me hice esto que estás viendo en el evento, con la fila al 100%. Si me subo al escenario no aparento, represento a todos esos con los nervios sólidos como cemento. Yo nunca fui de quizá ni de andarme por la rama. Soy lo que estreno, es un trueno, te conviene bajar. Que la altura no te protege, créeme, ven a jugar. Te sueles andar por la rama sin ser ningún jaguar. Segundo disco, el librero del psicópata. Me aventaron de un risco, no sabían que era un acróbata. La vida es inhóspita como para los nómadas, pero todo se pudre si lo dejas en la bóveda. Es heavy metal o lo que quiera que sea. Vine a ganar la pelea contra el que no me la crea. Les vine a hacer la tarea, les vine a alzar la marea. Les traje nueva correa a esos perros de pelea.